baila con su estilo como un figurín. Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing. ¿Cómo? Por eso es que yo digo que Carlito también tiene swing. ¿Cómo? A mí me gusta ver con la sabrosura con que esta morena mueve la cintura. Baila con su estilo como un figurín. Por eso es que yo digo que Carlito tiene swing. Y tengo swing, y bailo swing, y gozo swing. Qué lindo swing, y tiene swing, y baila swing, y goza swing. Qué lindo swing. Los muchachos en el ring del barrio nunca se doblan. Se mantienen en su tinta con un fondo de cariño. Papi con sus tenis de Jordan. A las 2 de la mañana, en el medio del jaleo, aparece una jipeta, un billete de 500 y un deseo. Sale un individuo, lleva todo oscuro, con un billete de oro puro, a quien llama por apodo el rey del mambo. Cóbremelo a mí, saca la bocina, peine las esquinas, dale para abajo, vuelvan a subir. Pari, pari, díganlo muchachos, si que son un mambo que no tengan fin. Dándote alegría y buena música. La Mega Mezcla. Con DJ Carlito. Por Mega 97.9. Vamos a reggaetón, pero antes le quiero mandar un saludito muy especial aquí a Julio Luyan. Eres de Port Reading, New Jersey. Y fue el ganador de los boletos para el concierto de Salsa Festival, baby. Ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para el concierto más grande de esta temporada. I'm talking about Spring's Biggest Concert, La Mega Mezcla. Sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Mike Towers, Eladio Carrión, Arcángel, Mora, Darell, Wisin, también Ryan Castro, Secreto, el famoso Biberón. Y muchos más por anunciar. Y los que llegan ahí directamente al Prudential. Esos boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Pero mira, te voy a hacer súper, pero súper fácil. Cuando escuches la canción de Eladio Carrión, Te Quiero Más Que Ayer, solo tienes que ser la llamada número 9 al 202-845-9790. Linda, ahí que tenemos en esta media hora. Bueno, lo vuelve a hacer el Conejo Malo, le cuento. En menos de 2 horas acaba de pasar en Puerto Rico, ya le digo que sucedió. Uy. Tú calmalo y tú misma. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. Él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. Del pino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Donde otra la que esto se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. Él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable, no están mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se f*** como un rasta. Si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se f*** como un rasta. Si Dios lo permite, ey, si Dios lo permite. We are G, orientando las generaciones nuevas con la verdadera. Ella, ella droga la tizi pa' que se te panty. Métele ve, no versátil, bajo Petit Bu. La que se puso bien pues ya mi fuiste tú. Sigo matando por la U. Y sacando por ti, por ti, mojacho. Sacando por ti, por ti, mojacho. Sacando por ti, por ti, mojacho. Lo que está rozando. Como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Yeah, yeah, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma. Como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. ¡Carlito! Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear, perreando. Perlo que esconde ese pantalón. Yo quiero pelear, disperrear. Carolina, un baby, mató. Yo que fallé dudoso. Quiero más que ayer y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver, hoy te quiero ver. Mucho más que ayer y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver, mi amor. Hoy te quiero ver. Díselo. Yo no pido mucho, solo quiéreme como yo te quiero. No, no, no me hables de dinero, que eso yo lo puedo hacer. Pero si supieras lo que a mí me da placer, yeah, verte sonreír. Y cuando me dices te quiero al oído, te doy mi todo si me das el ok, ok. Yo no juego con mi baby, no play, no play. Te quiero más que ayer y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver, hoy te quiero ver. Mucho más que ayer y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver, hoy te quiero ver. Yeah, yeah. Baguear pero no es de España. Con esa carita, ¿a quién tú engañas? Yeah, yeah. A nadie. Dale, miénteme, que me creo todo está bien. Me siento solo, yo necesito a alguien. ¿Cómo? Dile. Dime si tú quieres ser alguien. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. Viernes por la tarde. Finally Friday, TGIF, baby. Estamos en vivo rumbo a las 7 de la noche. Y mira, ya ahí escucharon la canción del artista que está confirmado para la Mega Mezcla. Él se llama Eladio Carrión, Super Pecado. Esta se titula Te Quiero Más Que Ayer. Mira, la número 9 en Isla, al 212-845-9790. Se gana el par de boletitos ahora mismo, cortesía de la Mega. Bueno, hablando de otro, super pegado, Bad Bunny. Yes. Most Wanted Tour de Bad Bunny va a estar en Puerto Rico el 7-8 de junio. Y desde ayer hay gente al frente de donde se iban a vender los boletos. Acampando, estaba lloviendo muchísimo a Puerto Rico, en Puerto Rico. Pusieron a la 1 de la tarde los boletos a la venta en presencia y por el internet. Se vendieron antes de las 3 de la tarde. O sea, en menos de 2 horas se vendieron los 2 días de boletos de Bad Bunny. Y fíjate de los precios, Carlito. Empezaban en $15 y lo máximo eran $150. Oh, wow. Entonces, por eso ahora la gente se está quejando y diciendo que los que fueron a través de internet, que ya se está viendo reventa en los Estados Unidos. Porque la verdad, un boleto que se compró en 150, ¿cuánto tú le puedes sacar para un concierto de Bad Bunny? No solamente eso, pero aquí un ticket de eso cuesta como más de $1,000. Exactamente, exactamente. ¿No? Pero ahí está, él lo vendió en menos de 2 horas. La queja es esa, que a pesar de que puso unos precios bien cómodos, están revendiendo los boletos en las redes sociales. Vámonos entonces a las carreteras y qué es lo que está ocurriendo. Es viernes, así que tenga un poquito de paciencia. Como siempre, hay problemas ahí a través de lo que es el Cross Bronx, dirección oeste, a la altura de la tercera avenida, saliendo a través del Washington Bridge, ahí desde lo que es el West Side Highway. Esa rampa está un poco lenta también, y el Williamsburg, obvio, tiene construcción y esto causa problema cuando va saliendo hacia Brooklyn. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues esta noche todavía quedan posibilidad quizás de algunos aguaceritos durante la noche, como pasó hoy, que fueron 10 minutos fuerte viento y se fue. Eso puede pasar otra vez esta noche con 54, nublado. Mañana viernes, mañana sábado, debo decirle que estará soleado, va a estar linda las temperaturas, eso sí, mucho más fresco. Mañana el sábado tenemos aquí entonces el desfile de San Patricio en la ciudad de Nueva York. El domingo es el día de San Patricio y las temperaturas estarán en 60-47, otra vez una mezcla de nubes y sol para todo el fin de semana. Va a estar lindo, pero no espere los 70, 73, 74 grados que tuvimos ayer y los 70 que tuvimos hoy. Va a estar mucho más fresco. Para el lunes descienden bastante las temperaturas, el martes llega la primavera. Son casi las 4 de la tarde, lo que significa que llega DJ Carlitos con mucha más música en este viernes sabroso aquí en Mega 97.9. Y también nos quedan boletos entonces para lo que es el Flip Circus y Gilbertito Santa Rosa en esta hora. Además, textea, hablando de Bad Bunny, textea la palabra mundial, papi, debo decir, perdón, hoy. La palabra de hoy es papi. Papi al 43902, 43902, 43902, papi, ¿ok? Y antes de las 7 te decimos quién se ganó los boletos, DJ Carlitos y Nilda Rosario. Yo soy Nilda.